Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Vamos a dar comienzo al programa, escuchamos de fondo ahí la retirada de Pole Position. El más caballero lo tengo acá al lado mío y ni mosquea. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo fue? Contame, tuviste un gran programa hoy. Hoy tranquilo, un poquito con el Top Race, también con el lo que pasó allí en La Plata con el Mouras, que tiene importancia porque se definen los que van a pelear el campeonato. Así que bueno, tranqui. MotoGP, bueno, rally, hubo un popurrí interesante, sí señor. Muy bien, entonces nos reencontramos el lunes con la gente de Pole Position. Vamos a saludar a Daniel Espínola, que hace operación técnica y puesta en el aire de este programa. Lo tenemos a Johnny ahí del otro lado del vidrio, Rubén Giovannini barajando y sus papeles. Y primero lo voy a saludar acá al ingeniero Castañino, que lo tengo acá a mi derecha. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Bien, no sé por qué lo tengo a mi derecha, Castañino. Bueno, y vino acá y nos va a promocionar que va a pasar el día 25. 25 de agosto. 25. Lo venimos diciendo todos los días. Sí, sí, no nos olvidamos. Pero venía a controlar. Giovannini, ¿todo bien? Una invitación especial para Marta de Pilar. Marta de Pilar. Digo yo, usted me pregunta cómo ando. Y yo le digo, andando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Bien o quiere que le cuente? No, bien, bien. Bueno, bien. Entonces, estoy bien. Andamos bien. Y a mí, porque no tenemos tiempo. Si tuviéramos 2 o 3 horas, me cuenta. No, 2 o 3 horas no alcanza. Cuando tenemos un día para. Me va contando. Bueno, tenemos del día de ayer tenemos mensajes que quedaron. Pudimos pasar muy pocos ayer. Vamos a pasar el resto hoy. ¿Tiene cumpleaños? Cumpleaños tengo, sí. Hoy tenemos cumpleaños. Adriana Yolanda Gozarín. Que los cumpla 19 de noche, feliz. Cumple años. Que los cumpla feliz. Que los cumpla. Adriana. Que los cumpla feliz. Muy bien. Ya saludamos a la cumpleañera, y ahora pasamos a los mensajes, ¿quiere? Sí, si tenemos mensajes de ayer, los vamos a ir pasando. Muy bien, muy bien. Tenemos atento ahí a nuestro operador, así que vamos a pasar los mensajes del día de ayer. Adelante, Daniel, por favor. El operador está siempre como payada, ¿no? Siempre prendido a la china como mosca ante la araña. ¡Qué lo tiró! Bueno. Dani. Sí. Pásame los mensajes, gracias. Mi nombre es Aníbal de Parque Chacabuco. Rubén, como siempre, te tengo que felicitar por el trabajo que haces todos los jueves. Y a todos los oyentes les quiero comentar qué es lo que está sucediendo. Lo que pasa es todos los jueves, lamentablemente, hoy había fácil 10 canales de televisión, pero evidentemente el trabajo que hacemos nosotros, o de la lucha, o la exigencia de que los jueces hagan respetar la Constitución Nacional de pagar lo que corresponde, a nadie les conviene. Así que, por lo tanto, tenemos que ser cada jueves una multitud cada vez superior para que este grito. Sí, buenas tardes, Rubén, soy Alicia de Valvanera. Mira, Cristina, cuando fuiste a la Villa 31, te llevaste 68 micros cargados de tu gente. Nadie de la Villa 31, de la que vos te jactás, en vez de darte vergüenza que haya villas en toda la capital, como fue regresaron durante tu década ganada, ahora hiciste lo mismo yendo a otro lado y arengando para que le hagan la vida imposible a Macri. ¿Por qué no te vas de una vez, ladrona? ¿Por qué no te vas al sur, que te está reventando la provincia? Sí, buenas noches, Giovannini. Carlos Menéndez de Loma de Zamora. Estaba escuchando, viste, en la radio. Eran Gunes, otra de las macanas más, de los robos que hacen esto. En total lo pagamos nosotros, viste. De que están pagando el gas a menos plata y a nosotros nos mienten. Nos dicen que está más caro y que tenemos que pagar porque estemos en problemas, tenemos esto y lo otro. A ver, mirá, eso hay que averiguarlo bien. Está bien, lo están averiguando ahora, ¿no? Pero se va a descubrir algo grande ahí, te lo digo. Porque ya ellos nomás tratan a la gente que pague nomás. Nosotros tenemos que pagar ya. Y para comer tenemos que estar pagando los robos y los afanos que se hacen ellos, ¿viste? Como todos sus amiguitos que están ahí en el gobierno, al lado de él, ¿no es cierto? Bueno, les mando un abrazo grande, Giovannini, te mando un gran abrazo a vos porque la. Buenas noches, Johnny. Habla Fernando de Moreno. Mirá, estoy contento. En la provincia de Buenos Aires se votó la ley que todos los diputados, intendentes, concejales, etcétera, etcétera, un solo periodo y a la casa, no como ahora. Por ejemplo, Pozo en San Isidro, 20 años como intendente, primero el padre y después el hijo. En Merlo, Octasé, un ladrón, 15 años. Buenas noches, Rubén. Mira, te habla Antonia. Es para decirte que hoy, haciendo zapping, encontré a la corrupta de Cristina defendiendo al intendente Seco. Su apellido es Seco. Vos no sabés el sinvergüenza que es este hombre y cómo ella lo defendía. Cuando no era nadie, no tenía nada, y ahora se llenó de plata y de viviendas y usó a toda la gente arriándola cuando él hacía alguna reunión. Es un sinvergüenza. Vamos a... Buenas tardes, Giovannini, Matri y equipo de Radio Belgrano. Te habla Alberto de la Zategui. Qué mala suerte hoy. Justo en la marcha de los jubilados y estaba todo el clientelismo alrededor de la Corte Suprema. Yo te digo que nos faltan esto de clientelismo, que si no cortan un puente, que cortan, siempre andan en toda la cría que quedó de los que se fueron. Te sigo escuchando, Rubén, gracias. Buenas noches, Rubén, mi amigo Espíritu, un abrazo, lo mismo que para el señor Macri y el señor Giannini. Yo le digo a los jubilados que no son, que ya que esperamos tanto, que nos apuremos, no le vamos al juego al gobierno de Macri. No hay que ir ni al alce, ni darle los datos, ni de nada, porque que lo que nos corresponde, no corresponde. Hay una ley que nos ampara. No hay alguien que quiere meter otra ley, trampa. Yo espero a todos jubilados que le hagan caso, que espere como esperamos hasta ahora. Van a tener que pagar a la larga. Ellos quieren adornando con chancho y palito nada más. Jorge de Mayester. Buenas noches para todos. Gracias, Rubén. Gracias por alertarnos también, con este problema de la C, esta doctora Pérez Toñola, este Fernández Pastor, este doctor Fantini, por favor, gracias viejo, gracias por adelantarnos también. Esto lo tendrías que repetir dos o tres veces, ¿viste? Porque algunos quedan babia. Sería interesante que lo repitas esto, porque es muy importante lo que dijiste, sobre esta gente, Qué grave lo del ANSES, por Dios. Esta Patricia Burri también, el gobernador de Jujuy, el radical, que firmaron ese 13% para el control de los jubilados del 2001. Hola, Rubén Macri, Espínola, Tiempo Nacional. Habla Héctor de Chivilcoy. Patio buitres, y justamente, ¿dónde están los buitres? Los verdaderos buitres, de 10 metros más o menos de largo que tenemos acá. Monstruos, inmundos. Acá adentro, siempre estuvieron adentro los buitres. La basura que gobernó antes, la basura inmunda que está ahora, los otros, los Menem, los Martí, todos, los que estuvo antes y después, y la seocracia inmunda con los banqueros asquerosos que tenemos. Estos son los verdaderos buitres. Hasta que el pueblo no se avive y que cuando va a votar, que esté votando la alternativa de un buitre negro, marrón, overo, lo que sea, esto no tiene solución. Verdaderos buitres inmundos. Señor Giovannini, Jorge de Parque Patricios, estoy de acuerdo con usted en que los periodistas ensucian el campo, perfectamente de acuerdo, pero usted también tiene que dar su veredicto, el propio. Usted apoyó y confundió a los jubilados como yo cuando pregonaba por de Venegas. Hágalo, por favor, que va a ser un gol para usted. Muchas gracias. Mire, no sé si usted habrá dejado de escuchar el programa, pero yo al otro día que el señor Venegas decidió ir a trabajar para Macri, yo lo dije claramente, que yo no tengo nada que ver con esa actitud. Y a partir de ahí, yo seguí atacando lo que tenía que atacar, del otro gobierno, que era el que estaba en el poder. Y ahora ataco lo que pasa con este gobierno, porque primero está mi patria, lo aprendí de Perón, después el movimiento y por último los hombres. Entonces yo no confundí. Yo hubiese confundido si yo hubiese llevado a todo el mundo a apoyar. Mira, a tal punto que este gobierno saca una ley que reconoce el derecho de los jubilados, por la cual yo peleé durante muchos años, y yo estoy en contra porque es una ley tramposa. Usted confunde cuando lleva a la gente a la confusión. Al contrario. Fíjese usted que los kirchneristas ahora, los que nos negaron siempre pagar y reconocer, hasta vetaron la ley que podía más o menos acondicionar el haber del jubilado, la ley aquella famosa del 82 que la vetó la Presidente. Sin embargo, yo estoy denunciando porque ellos, cuando tuvieron que pagarle al jubilado, no lo hicieron. Y ahora denuncian y protegen el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y hacen amparo. Cuando ellos sacaban la guita del Fondo de Garantía y Sustentabilidad para fútbol, para todo, para casas, para préstamos, para todo. Entonces, señor, fíjese bien lo que dice. Porque yo, al otro día que Venegas decidió ir con Macri, se terminó la relación. Podemos sentarnos a tomar un café, todo lo que usted quiera con él, pero yo tengo mi conducta política y mi conducta como argentino y peronista. Ahora, usted me vio a mí con un cartelito del PRO, me vio apoyando políticamente al PRO. Entonces no hable pavadas, por favor. Buenas noches, Tiempo Nacional, habla Sustrich. Estoy totalmente de acuerdo con usted, quiénes crearon los piqueteros, quiénes crearon los guerrilleros. Y esto sabe que a mí, otra cosa, es, usted fíjese, Ubaldini, Triaca y toda la CGT, a mí no me saca nadie de la cabeza, que eran agentes del Fondo Monetario Internacional, por la actuación que tuvieron en la época de Alfonsín, y después cómo se borraron. Hay que ver las comisiones que habrán cobrado, porque sufrir una metamorfosis, pero algo increíble. ¿Cómo nos mandaron al frente y cómo se borraron? Gracias. Recordando que te quería decir también, porque acá parece que somos todos uno, porque la fabricación de armas de los países que exportan y fabrican armas cada vez más letales y son los supuestos adalides de la libertad y la democracia y los derechos humanos en el mundo, quiero yo y muchos otros que nos informen las cuentas de argentinos en los Estados Unidos. Si no, sí. A fuego lento estamos escuchando el que dirige la orquesta, el que toca el piano, es Horacio Adolfo Salgán, músico, pianista, compositor, director de orquesta de tango, fue uno de los creadores del tango de vanguardia en Buenos Aires. Se nos fue hoy a los 100 años, había cumplido sus 100 el 15 de junio de 1916. Bueno, Rubén. Bueno, también en el día de ayer nos dice Oscar Turone, falleció Roberto Vaca, documentalista y productor de historias de la Argentina secreta. Junto con Boroni. Junto con Otelo Boroni, con quien compartían la redacción y la publicación Siete Días Ilustrados. Eran... Sí, historias de la Argentina secreta hicieron durante años en Canal 7 o UATC, donde se llamaba en ese momento. Ganaron Martín Fierro, ganaron Conex, Santa Clara de Asís, y tuvieron premios a la trayectoria, y bueno, se nos fue lamentablemente Roberto Vaca, el periodista en el día de ayer, y documentalista. Dos grandes, un historiador y un director de orquesta y pianista. Imputaron a Spolky y a Pergolini. Estos son los que hablaban de inclusión y agarraban grandes montos de dineros para ponerlo al servicio de la mentira. Imputaron a Spolky por Pergolini por no pagar 85 millones de aportes laborales. No son aportes laborales, son aportes jubilatorios. Aporte laboral sería así, les cuento la cuota sindical. Pero acá lo que ellos no aportaron fueron los aportes jubilatorios. A pesar que la patronal, le voy a explicar un poquito de qué se trata todo esto, la patronal cuando te paga vos el sueldo, en tu sueldo, que es plata tuya, te hace una retención de un 12%, que es lo que corresponde para la previsión social. Al retenerte esa plata, él tiene la obligación de depositarla y a depositar una suma similar por empleador. Lo que hace es una retención indebida de ese dinero, no lo deposita, y eso afecta a tu jubilación futura, porque mucha gente, cuando se va a jubilar, se encuentra que esos aportes no se han hecho. Y después empiezan los problemas de que no tenía aporte y no se puede jubilar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate vos que no es casualidad, que esto es una componenda permanente, que todos hicieron lo mismo, desde Eve de Bonafini, desde Cristóbal López, desde Lázaro Báez, todos hicieron lo mismo. Y hablaban de inclusión y cagaban al pobre laburante para que cuando mañana se tuvieran que jubilar, no tuvieran los aportes realizados. Entonces, esto ya es una especie de sociedad ilícita que estaban preparados para este tipo de situaciones. La justicia investigará a directivos del disuelto Grupo 23 por una evasión millonaria a raíz de la denuncia de la AFIP. No existía la AFIP durante la época de Bossio, porque esto lo tenía que haber controlado Bossio. Bossio tenía que haber... Ah, la AFIP, dijiste. Sí, la AFIP, pero Bossio tenía que haber controlado. Sí. ¿Por qué? Porque antes... La falta de aportes de determinada cantidad de empleadores, o determinada cantidad del empleador que tiene una determinada cantidad de trabajadores, el ANSES tiene que inmediatamente reclamarle los aportes a la AFIP. Esto hicieron lo mismo que cuando se privatizaron las empresas. Tenían la obligación los compradores y concesionarios de esas empresas de aportar un 30% por ley del bruto de la operación. Nunca lo aportaron y el ANSES nunca lo reclamó. Es una gran estafa a los fondos previsionales. Y Bossio, en esa asociación ilícita, estaba también prendido, porque él tenía que haber reclamado, como director de ANSES, esos aportes que seguro nunca los reclamó. El fiscal en lo penal económico, Emilio Gerberov, imputó al empresario Sergio Spolky y su chofer, Ricardo Pache, y al conductor Mario Pergolini, entre otros, ex dueños y directivos de la empresa del Ultra K Grupo 23, por la presunta apropiación indebida de aportes previsionales y de la seguridad social de sus empleadores, es decir, el dinero que tenía que depositar a las obras sociales de cada... ahí sí, del sindicato, y del impuesto a las ganancias durante los últimos años. También Gerberov pidió medidas para confirmar las maniobras investigadas, como la certificación de aportes a la AFIP, la integración de sociedades a la Inspección General de Justicia y la indagatoria de todos los imputados. La ley penal tributaria establece penas que van de 2 a 6 años de prisión para los delitos de retención de aportes y de tributos. Según trascendió, en caso de que la justicia los condene a más de 3 años, la pena sería de cumplimiento efectivo. El fiscal impulsó una denuncia que hizo el mes pasado la Administración Federal de Ingresos Públicos, que recayó en el juzgado penal económico número 7, a cargo de Juan Pedro Galván. El organismo recaudador denunció que 18 empresas que integraban el Grupo 23 y sus socios desviaron unos 85 millones de pesos Así, los importes no ingresaban al fisco en los plazos establecidos, a tal efecto incluso en los casos que en que con posterioridad fueron incluidos en planes de facilidades de pago, la mayoría de los cuales no se encontraban vigentes a la fecha, sostuvo Gerberov en su escrito. El juez Galván Greenway dividió la denuncia de la AFIP en 18 causas distintas para que se investigue cada una de las empresas del Grupo 23 por separado. Pergolini está imputado en la causa donde se investiga a la radio FM Vorterix como uno de los dueños de esa emisora. Por Radio América de Sub, Sociedad Anónima, está imputado quien era su presidente, Roberto Flores. Algunas de las otras empresas investigadas son Soluciones Logísticas, CN23, Comunidad Virtual, Tiempo Argentino, Valcruz, El Argentino, Manucorp, Revista 23 y BAE Negocios. También están imputados Alejandro Olmos, Antonio Ciufo, Ignacio Conde, Toribia Páez, Luisa Guchnil, Alberto Spani. En esta causa Matías Garfunkel no quedó implicado porque no figura en la denuncia original de la AFIP ni en las sociedades investigadas. Quiero recordarle que Spolky... Matías Garfunkel era socio de Spolky. Sí, era socio. Que Spolky fue candidato a intendente por el Frente para la Victoria en Tigre. Alpargata. Suspensiones masivas en la planta de Florencio Varela. No solamente hay suspensiones en Alpargatas, hay suspensiones en la empresa Ford. 300 suspensiones hasta el mes de diciembre y una apertura de retiros voluntarios, que a veces sabemos cómo son los retiros voluntarios, que a veces no son tan voluntarios, sino que son retiros a la fuerza. También la gente de Coca-Cola hoy ha sufrido una gran cantidad de despidos y bueno, creo que vamos por muy mal camino con respecto al problema laboral en la Argentina. Primero fue en San Luis, después en Catamarca, Tucumán y La Pampa, ahora los despidos, suspensiones y retiros voluntarios en Alpargata llegaron a la planta de Florencio Varela. La firma lo adjudica a la caída de las ventas. Los problemas de la industria textil no son nuevos, pero cada vez son más profundos. Y según publica en su edición de hoy el diario regional del sur del conurbano InfoSur, la empresa Alpargata suspendió en forma masiva a los trabajadores de la planta varelense con el argumento de la caída de consumo. Según señalaron los propios trabajadores, desde la semana pasada, la fábrica que está ubicada en Florencio Varela suspendió a 150 obreros. Sector completo de la producción serán suspendidos 2 días por semana y la semana completa a fines de agosto. Claro que las suspensiones vienen con el riesgo de un posterior despido. Alpargata facturó el año pasado la friolera de 21.477 millones y en los últimos días le anunció a sus trabajadores de las suspensiones escalonadas durante el mes de agosto y septiembre, lo que provoca un fuerte impacto en el bolsillo de los empleados, ya que ven reducido su salario que ronda los 8.000 pesos mensuales. Tanto Alpargatas como TN Platex concentran el 44% de las ventas del sector textil, ya que poseen campos de hilado en donde se produce la materia prima para toda la rama. En lo que va del año, estas empresas, según comunicados oficiales, recuperaron 15 puntos por sobre la inflación y para el año 2016 esperan un aumento del 20% en la facturación. De acuerdo con el informe del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, el segundo semestre arrancó con una ola de despidos y suspensiones en el sector privado. Solo en julio hubo 14.149 ceses de contratos, 4.324 de los cuales se produjeron en la industria. Según la consultora, desde diciembre pasado se destruyeron 194.244 puestos de trabajo a una primera ola de despidos y suspensiones en el sector público y la construcción le sigue una ola de despidos y suspensiones en el sector privado, particularmente en la industria, y que en estos dos últimos meses impacta en el sector de servicios, particularmente comercio y gastronómico. El relevamiento presentado para el mes de julio arroja un sustancial aumento en la cantidad de despidos, con 15.137 son despidos y suspensiones, nuevos casos entre el sector público y privado, y siendo que en junio se contabilizaron 11.721 casos. Resalta en este aspecto la incidencia del sector privado, que motorizó más del 93% de los despidos y suspensiones, siendo además central el peso de estas últimas sobre el total. El informe presenta además un significativo incremento en despidos en industria, 4.324 casos, un marcado aumento de la cantidad de suspensiones también en el sector manufacturero, que ascendieron a 7.067 casos. Respecto del sector servicios, las cifras se han mantenido en los niveles del mes anterior, en valores elevados respecto de los relevamientos anteriores. En el mes de julio, los despidos se concentraron particularmente en 6 actividades que explicaron el 74% de despidos y suspensiones. Se tratan del sector textil, automotriz, petrolero, frigorífico, electrónica y electrodoméstico, y sector servicios comerciales. En el primer sector textil, como resultado de la apertura de importaciones, hubo 2.520 suspensiones y 111 despidos solo en el mes de julio. En esta línea resultan sugestivos algunos casos de llano incumplimiento del acuerdo firmado entre grupos empresarios y el Gobierno Nacional por 6 meses para evitar despidos. El caso Alpargata es uno de ellos. Bueno, dicho esto, o sea que en el sector electrodomésticos se importó el 100% más del año pasado, en el primer semestre solamente. Fíjate una cosa, que estos son los efectos. Esto tiene una causa. La causa es la apertura, nuevamente, como de las importaciones. Martínez Dios, de las importaciones. Entonces, esto es el inicio. ¿Vos sabías que estamos importando cebolla, estamos importando ajíes, estamos importando dulce de leche? Pero lo hemos denunciado esto. Acordate cuando denunciamos que había peras chilenas. Hay cebolla hindú. Mandarinas chinas, naranjas chinas y la producción de nuestras tierras. Estamos importando limones y somos el mayor exportador del mundo de limones. Entonces, ¿vos cómo me podés pegar todo esto? Están destruyendo la Argentina, están queriendo quedarse con las tierras, fundiendo a los productores para después quedarse con las tierras. Y el gran gendarme, el Estados Unidos, que es el que le dice a los demás países que... Lo que, hablamos que liberen el mercado, tienen las restricciones de no dejar entrar nuestros limones, para cuidar la industria nacional. Ahora vos fíjate esto. Fíjate este otro informe. Después hay gente que se enoja cuando yo digo estas cosas. Para mí se enoje todo lo que quieran, pero yo lo tengo que decir. Mientras pasa todo esto, que están haciendo mierda la industria nacional, haciendo mierda la producción nacional, quedándose con nuestras tierras, quedándose con nuestra agua, con nuestros minerales, sin contar letras que son empréstitos a la nación, letras de la nación a privados que compran esas letras, como las LEVAC, que llegaron a pagar un 38,5% de interés. O sea, nadie que apueste al trabajo puede tener esos márgenes. Bueno, de ganancia en la timba financiera. Pero por eso te estoy diciendo. En 8 meses, Argentina emitió más deuda que Brasil, Colombia, México y Perú, 4 naciones, que no son chiquitas, por cierto. Eso es sin contar Brasil, Colombia, México y Perú, juntos. Pero sin contar los préstamos que tomó las provincias, es eso. Pero por eso a nivel nación. Sin contar las letras. Y buitres, que en los cuales se le pagó 9.000 millones de dólares. No, pero te digo, sin contar la deuda que tomó las provincias. Las provincias, gracias a que a lo que yo llamé los otros días el estatuto colonial, que es la reforma constitucional. Porque el otro día, de 1990. Nos vendieron que una vez que pagábamos el default, tomábamos créditos muy baratos. Chaco sí. Acaba de bueno, tomar te el doy 9%. Para que lo leas vos, porque si no a mí por ahí no me van a creer. Tomá. Lo que va del año, las emisiones de deuda por parte de Argentina, como decía Rubén, superaron las concretadas por 4 países juntos, Brasil, México, Perú y Colombia. Y la comparación es sacando el pago que se hizo a los soldados, 9.300, como para dejar en limpio las colocaciones en los mercados internacionales, sin tener en cuenta esta deuda que era anterior. Y sin contabilizar el pago a los soldados, la Argentina emitió 9.950 millones de dólares. El número surge de sumar 16.500 que se colocaron con el objetivo principal de pagar a los acreedores de títulos que no habían ingresado a los canjes orquestados por el gobierno y los el gobierno anterior, y los 2.750 millones de dólares para la recompensa de cupones de PBI anunciada desde el Ministerio de Hacienda a fines de junio. De ese total, 19.250 millones quedan netos, 9.950 contabilizando solo títulos externos, tipo globales, tras el pago de los soldados por 9.300 millones que se concretó el 22 de abril. No se agregan las colocaciones en letes que se hicieron, ya que realizaron bajo la ley argentina. Y por su parte, cuando se suman las colocaciones que hicieron Brasil, Colombia, México y Perú en conjunto, el total asciende a 9.359 en lo que va del año, cercano a los 9.950, pero aún 591 millones de dólares por debajo de lo que emitió Argentina sola. La Argentina no estuvo por más de 15 años en los mercados, hecho que sumado al ávido apetito por riesgos se tradujo en lo que el país pudo aprovechar la mayor liquidez para colocar títulos, eso lo sostuvo Hernán Hirsch. Sin embargo, advirtió que en las últimas semanas, de acuerdo a la brecha de tasas de bonos a 30 años entre la Argentina y Brasil, empezó a frenarse la preferencia argentina. Mientras que hoy los títulos soberanos de Brasil a 30 años tienen un rendimiento de menos del 5.5%, los argentinos pagan más del 6.5%. El diferencial es entre 1.3 y 1.4, identifica Hirsch. México, por su parte, paga en torno a 4.25 por bonos de similares características. Y si bien no existe el nivel de endeudamiento óptimo para un país, la Argentina, luego de no haber emitido en los mercados internacionales por muchos años, ahora regresó con fuerza. De todos modos, el gobierno aseguran, tanto el presidente como el ministro de Hacienda, que si el blanqueo tiene éxito y por lo tanto no necesitan fondearse con emisiones de deuda para cerrar la brecha fiscal, no volverán a hacer colocaciones. La intención es dejar al sector privado la posibilidad de absorber los flujos de capitales. Y según datos privados, la deuda en moneda extranjera creció en seis meses de 2016 un 11%, cuando pasó de 98.973 millones a 109.841. En la comparación, las emisiones argentinas de deuda superan con holgura a las de otros cuatro países de América Latina cuando se los toma por separado. 9.950 locales son más de tres veces la colocación de Brasil y Colombia, por ejemplo, y bueno, después sigue comparando con México, con Perú y con Colombia. O sea, un desastre. En una palabra, vamos mal. Vamos mal encaminados. Y a tal punto vamos mal encaminados que, por ejemplo, según la AFIP, esto no lo decís ni vos ni yo, lo dice la AFIP, oficial. En los primeros cinco meses del año hubo casi 100.000 despidos. Se trata de trabajadores, tanto del sector público como privado. Sobre el sueldo bruto promedio, según el fisco, pasó de 15.959 a 18.517, un alza del 16%, muy por debajo de la inflación de ese periodo, que fue 25,2. Bueno, hace todo un análisis de todos los despidos que hubo con respecto a la relación de dependencia. Había de 8.096.000, bajó a 7.999.000. En mayo último, de acuerdo a los datos de seguridad social de la AFIP, así se redujo 97.219 personas en número de empleados ocupados formales en los primeros cinco meses del año. Después habla del sueldo bruto promedio, antes de los descuentos de la jubilación y salud, pasó de 15.959 promedio a 18.517, un alza nominal del 16%, muy por debajo de la inflación de ese periodo, que fue del 25,2, publicaron de la publicación oficial de AFIP. En el sector privado la pérdida fue de 82.570 empleos y el del público fue de 14.639. No están incluidos en esta información los empleados públicos de varias provincias que mantienen sus cajas, porque esto está sacado de los aportes previsionales que recibe el ANSES, este informe. Lo hace la AFIP con respecto a los aportes nacionales, digamos, que son los que recauda el ANSES. Pero en las provincias... O sea que habría que sumarle lo que pasa en las provincias, porque ahí no está contemplado, mantienen sus cajas como las de la provincia de Buenos Aires. Esto no está, esto es nacional. Buenos Aires también es nacional, pero tiene su caja propia. Y Córdoba lo mismo, y Santa Fe lo mismo. La construcción, industria, el transporte, servicios profesionales fueron los sectores más afectados. En la otra punta cuentan ahora con más personal la agricultura, lo que nosotros venimos diciendo, que tenemos que ser, según el libro de Zinev Lisinski, el diseño de la División Internacional de Trabajo, un país agrícola ganadero, abastecedor de materia prima. Polo de desarrollo será Brasil, según dicen ellos. Macri dijo el supermercado del mundo, deberíamos. Sí, sí, bueno, también Michetti dijo la suya, ¿no? Cuenten ahora con más personal, la agricultura y la ganadería y comercio, intermediación financiera, enseñanza y servicios inmobiliarios. Ahora yo me pregunto, enseñanza, ¿qué mierda enseñan? ¿Lo vieron a Macri leyendo la marcha de San Lorenzo, la letra, para cantarla? ¿Lo vieron? Salió en TV. ¿Lo vieron el otro bestia poner que nacimiento de San Martín sería el director de cultura, de prensa, no sé, de Chaco, que publica el nacimiento, festejaba el nacimiento de San Martín? La mitad de la caída del empleo se explica por la construcción, que resignó 48.947 ocupados, poco más del 10% del total. Le siguió la industria manufacturera, con 18.736 empleos menos, y el servicio de transporte con 8.801 puestos de trabajo menos. No obstante, si se suman las actividades no registradas, la baja del empleo fue mayor, porque la construcción aún mantiene una alta informalidad, y lo mismo pasa en varios sectores de trabajadores por cuenta propia y autónomos. Entonces no somos locos cuando nosotros decimos estas cosas. ¿Me permite que escuchemos a algún oyente? Y después vamos a ir a Leonardo Castagnino, que nos cuente los que nos trajo para la historia que nos trajo para contar hoy. Daniel Espínola, le pido, por favor, póngame los oyentes directamente así, como bien. Hola, buenas tardes. Muy contento que estés otra vez, Macri, en el programa. Johnny, el señor operador, y para Giovannini, muchísimas gracias, pero muchas gracias por lo que haces para los espartanos. Lástima que yo nunca te pude acompañar. Oscar de San Justo, muchísimas gracias por todo y una felicidad por escuchar otra vez a Macri. Sí, buenas noches, soy Alicia de Valvanera. Bueno, mire, Rubén, están poniendo palos por todos lados. Si bien hubo algunas cosas que se manejaron mal del gobierno, el gobierno anterior nos dejó sin energía, sin gas, sin nada. Bastaba ver todos estos años todos los aparatos para poner energía a los negocios, a las casas, y todo esto se venía a venir. Y por otro lado, está esa justicia legítima que hasta ni reconoce una fiscal y desobedece a un juez con los piedrazos al auto de Macri. Y otra cosa, Sí, buenas noches, Tiempo Nacional, Macri, Giovannini. Soy Abril de Santos Lugares. Pero a vista muerte siempre de Perón, de Evita, de José Ignacio Rucci y de Nelly Omar y Hugo del Carril. Mi mensaje es el de siempre. Que el señor presidente Macri renuncie. Renuncie. Por el bien del país y de la patria y del pueblo. Renuncie. Y los peronistas y los no peronistas se lo vamos a agradecer. Un abrazo a toda la producción, a todo el equipo, y buen fin de semana. Sí, buenas noches, habla Carlos Menéndez de Loma de Zamora. Era para que comentara Giovanni una cosita que escuché que me dio una bronca. El tal Manzano, lo debe conocer, Manzano, que estaba en la época de Menem ahí, metido. Bueno, está metido con el tema del petróleo, con empresas grandes, de mucha guita, escuché. Y el tipo sigue todavía con todo lo que han robado, con todo el desastre que se mandó, y estos tipos todavía están ahí rodeándose al lado de Macri, todo gabinete. ¿A ustedes les parece esto? Ya, cada día que escucho algo, más asco me da, más asco me está dando. Porque me estoy dando cuenta que estamos ya como esclavos, no esclavos, recontra esclavos, ya somos súper esclavos ya. de esta gente, que manejan los precios, los números y todo, con este manga de estafadores que han robado todo. Bueno, esto es una demostración cabal de lo que tratamos, y no lo dije yo, y lo están diciendo ustedes mismos, de los dos o tres informes, los dos o tres días que hicimos los informes, como el de ayer y como el de antes de ayer, con respecto a Diálogos por las Américas y el Consejo de las Américas, donde yo decía que todo esto es la misma cosa. Me aportaba Jorge Macri que tanto Grosso como Manzano hoy son asesores de Macri. Y Enrique Nocilia también. Y Enrique Nocilia también. Y yo me acuerdo cuando Néstor se tocaba el huevo izquierdo, porque aparecía Menem, porque decía que era Jetta, y las cosas que decía de Menem, sin embargo, tenía en energía al hijo de puta más grande que existió en el país, que era Dromi, que había sido con Menem y Cavallo el que entrega toda la energía a manos privadas. O nos olvidamos que él fue uno de los que propició la entrega de gas del Estado, y con un diputado trucho que la corte menemista convalidó esa votación cuando era una votación irregular y tenía que haber dado marcha para atrás y declarar inconstitucional esa sesión del Congreso. Entonces, es decir, que acá se pueden aprobar leyes con un tipo que pone el culo en el asiento y ni siquiera representa ni lo representaría gordos a mí porque era empleado de él, pero no porque representara al pueblo. Y la corte lo encontró como que estaba bien. Entonces, miren, si tenemos que hablar, esto demuestra lo que yo les dije ayer y lo vengo diciendo de hace un tiempo. Que acá el argentino, para lo único que sirve, como decía Martí Fierro, para votar. Y después que vota le rompen bien el lomo. Por no decir otra cosa. Estimado Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Gracias por tu espacio. Lo que pensamos con razonabilidad, como nosotros, reclamamos lo injusto y esta gente, los administradores de turno, no les gusta. Hay que cuestionar también, con respecto a la tarifa, la del agua, que es muy abusiva, y ya se está pagando ya desde hace rato. Los que tienen casitas sonaron porque, según ellos, aducen que no tienen medidores y no saben cuánto gastan. Así que tenés que vivir en un rancho para estos. Vos sos rico. La verdad, tiene razón, pero Castañín y yo ese problema no lo tenemos, porque Castañín y yo nos bañamos en leche. Más barato que hay, ¿sí? Es más barato que el agua. ¿Sabes lo que van a decir? Roberto Betis, perdóname que te diga, pero los pobrecitos compañeros, 36, 38 años, y más de 90 me parece que van a perder con los abogados, hay que agarrar lo que les den, porque no les queda edad para pegar. Y si tienen la pelea se mueren, no van a cobrar nunca más. Me parece a mí, que creo que buscar un retame, te lo acepto. Un beso. Los molesto un momentito nomás. Jorge, se me partió el alma en mil pedazos. En mil pedazos se me partió. Este Salgán, lo admiré de los 15 años, tengo 79 años. De los 15 años que lo admiré a Salgán. Por Dios, por Dios. Anthony Quinn le gustaba mucho Salgán. Ay, Dios. Un abrazo, pibe. ¿Qué fin de semana culero voy a pasar? Fernando de Fresca habló. Hasta luego. Buenas noches, Tiempo Nacional. Habla Justrich, referente al jueves. Usted dice que Perón y Isabel no quisieran tomar crédito. Tampoco lo quiso tomar Ilía. Y Comey debían un pucho, y entonces yo no me acuerdo si fue Blanco o Pugliese que le dijeron pase a cobrar. Tampoco Ilía quiso ir mandar a tropas a Santo Domingo. Antes de Perón, es mentira, había industrias y vinieron 5 millones de trabajadores. Una metáfora eso, que no se fabricaban ni los alfileres porque mi tío trabajaba. Sí, Rubén Macri Spínola, buenas tardes. Roberto de Saavedra. Rubén, para ese señor que dice que vos no hablaste nunca más nada del Momo Venegas, hay que decirle si él estuvo escuchando Radio Pasillo, porque vos al otro día ya sacaste la música esa que decía porque tengo fe. Así que decirle que siga escuchando Radio Pasillo. Que antes de hablar, que primero se fije. Chao, Rubén. Bueno, Ahora le voy a pasar a Leonardo Castañino, pero para que nos cuente qué nos trae para hoy. Doy dos pequeñas perlitas de alguna efeméride del día de hoy. Obviamente todos saben que hoy cumpliría 71 años Sandro, ¿no? Roberto Sánchez, que nació un día como hoy. Hoy también cumple, que todavía sí lo tenemos con nosotros, al Loco Gatti, cumple años, el 72 años en el día de hoy. Y bueno, después tenemos otros más, pero lo dejamos para otro día. Hoy vamos a avanzar con Leonardo Castañino. Sí, yo traje una cosa cortita, lo voy a hacer por cuestión de tiempo, poco conocida, pero significativa, que sucedió durante el año 1863 cuando Mitre incentiva a Venancio Flores, el degollador de Cañada de Gómez, para que invada la Banda Oriental. Le decían el degollador porque había degollado a una partida de federales que los agarró durmiendo en Cañada de Gómez y los mató acá en el territorio nacional. Y era uruguayo. Y entonces Mitre lo incentiva, lo arma y lo financia, digamos, para que invada la Banda Oriental. Anduvo un año dando vueltas, se ve que además Mitre le había enseñado las estrategias porque en un año no alcanzó a ganar una batalla este Venancio Flores en Uruguay. Y el hecho muy conocido es el de Paysandú, cuando derrumban Paysandú y lo fusilan a Leandro Gómez. Pero este que traigo yo, lo voy a hacer cortito, sucedió antes, sucedió el 4 de agosto de 1864. En el pueblo Florida, que es donde los uruguayos, los 33 orientales, habían declarado la independencia, la separación, digamos, habían repudiado a la dominación portuguesa, eran un pueblo que se llamaba Florida. Y había una especie de batallón armado, digamos, de 77 hombres. Y entonces se había retirado unos lanceros que acompañaron a uno de los jefes a Montevideo, que estaba enfermo, y queda al mando queda Jacinto Párraga, que era un militar bastante conocido, bastante trayectoria, con 77 hombres. Y lo atacan 1.500 colorados unitarios al mando de Venancio Flores y el hijo. El hijo muere en la batalla. 1.500 contra 77. Luchan durante 5 horas hasta que se quedan sin municiones y se rinden bajo garantía de que les respeten la vida. Y este Flores, en venganza de que el hijo había muerto en la batalla, ¿qué hace? Lo fusila a tambor caliente, como le dicen, a este Jacinto Párraga y a 7 de los oficiales que estaban con él. Uno de ellos lo degolló. Eso fue uno de los actos previos, digamos, al desencadenamiento de la guerra de la Triple Alianza. Después vino Paysandú, etcétera. Así que quería traer esta reseña sobre Jacinto Párraga. Yo lo saqué de un libro de un escritor uruguayo que se llama Heraclio Lavandera, que me mandó el libro. Y es una historia poco conocida que me parece. ¿Tenemos el título? Rescatar. ¿Tenemos el título del libro? El título se llama Jacinto Párraga, un artillero sin tambor. Uh-huh. O sea, es la historia de Párraga. Es libro. La historia, sí. El libro. Historia. Muy bien. Algo que no sabíamos. Es cierto, yo no lo sabía. Y bueno, aprovecho para invitar para el jueves 25 a las 19 en Montevideo 641. Para hablar de la causa de la Triple Alianza contra Paraguay. Exactamente, eso es entrada libre y gratuita. Libre y gratuita. Exactamente, y lo van a conocer personalmente al ingeniero Leonardo Castañino. Queda invitada especialmente Marta de Pilar y la que me llevó la botellita de vino. No sé, yo no estaba. Bueno, a todo el club de fans, listo. Este viene a robarme el club de admiradores, ¿eh? Sí. ¿Qué andamos, che? Bueno. ¿Va a haber leche después del...? Todo, sí, brinde. Sí. Leche de honor. Leche de honor. Bueno. Un brinde con leche fiada. Bueno, antes te decían, vos fuiste criado a leche fiada, ¿viste? La Procuradora General bonaerense, María del Carmen Falvo, inició los trámites para jubilarse. Tiene 75 años, está bien que se jubile, es el límite que le ponen la justicia a los jueces. Más allá que... en el caso de los jueces que ya fueron nombrados antes de que existiera esta ley, podían continuar, no tenían límites. Pero todo esto es, que voy a referir ahora al poquito tiempo que tengo, es la diferencia que hay entre un pobre jubilado que laburó toda su vida y un juez, un secretario de Estado, un diputado, un presidente, un vicepresidente. ¿Por qué si a vos te exigen laburar hasta los 65 años, ellos salen del cargo y van y gestionan una jubilación de privilegio con el 82% de lo que están ganando activos? ¿No dice la ley, el artículo 16 de la Constitución Nacional, que ante la ley somos todos iguales? ¿A dónde está la igualdad del soberano, que es el laburante, porque es el que elige a los que tienen que gobernar? El soberano en democracia es el pueblo. ¿Por qué al pueblo son todas exigencias y para ellos todos privilegios? Si el mismo artículo 16 de la Constitución dice todo lo contrario, no se admiten privilegios. Pero ellos tienen, tienen otros privilegios también, como ganancias, como... Dejá el resto. Sí, no, bueno, pero ¿somos todos iguales o no somos todos iguales? No, pero dejá el resto. Yo digo solamente esto. ¿Por qué ellos se pueden jubilar antes? Pero mira, espera hasta los 65. Este no es el caso. Pero tenía un vudú reclamando una jubilación y tiene 65 años. Tiene diputado con 40 y pico de años cobrando una jubilación de privilegio. Y después, como decís vos, todo lo demás. No pagan ganancia, no pagan impuestos bienes personales, no pagan ningún impuesto. Bueno, tienen autos a su servicio, tienen infinidad. Pero vos fijate. El caso de José López, que tiene 30 años. 30 años afanando. Entonces, cuando vos ves todo esto, empezás a hacer análisis y decís, al final el pueblo es la escoria, es el sobrante. Acá lo que valen son un grupo muy reducido. Las castas. Somos los parias de ahora. No, como decía la chacarera del amigo, ¿cómo se llama? El santiagueño, que tiene todo, son todos gente folclorista. Sí. Bueno, no me acuerdo. Carvajal. Como decía la chacarera que canta Carvajal, somos los indios de ahora. Porque él decía que, bueno, nos vienen la nueva colonización y aquella vieja colonización al indio lo hizo mierda. Y ahora nosotros somos los indios de ahora. ¿Cuántos privilegios que tiene el Poder Judicial? No son de ayer ni de... No, son de 1853. Es de 1863 cuando... Y perdón que hay otra cosa. Los privilegios esos fueron creados precisamente para evitar que el Poder Judicial sea comprado. Y fíjate vos, con los privilegios y todo, lo compran como calzón en una tienda. Uh-huh. Entonces. Bueno, no es que los compren, sino que ellos se venden. No. ¿Y quién los coge? ¿Quién? Se venden y. Aparte, usan términos de la realeza, vio que trabajan en el palacio, es la corte suprema, como que más que ellos no hay. Son como semidioses. Bueno, Carabajal dice que la madre fue a la farmacia y dice, ¿tiene crema? Y dice, ¿para el cuti? No, para el peteco. Muy bueno. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Hay mensaje? 0-0. 0-0 andamos, bueno, está bien. Dale, Johnny, hace un gol. Así. Escuchamos a algún oyente en Tiempo Nacional. Buenas noches, señor Giannini. Habla Silvia, un beso grande a Macri, que se reintegró, al ingeniero, a usted por todo lo que hace, y a Espínola. Un beso grande, que tenga buen fin de semana, y bueno, lo escucho porque estoy de vacaciones. Un beso enorme. Gracias, porque es una gran persona. Chao. Giovannini, vos también sos gran culpable de que Macri haya asumido el poder. Un abrazo, Oscar. Oscarcito, dejate de hablar boludeces. Larga el whisky que te hace mal. Yo soy culpable de que lo votaran a Macri. A Macri lo votaron porque estaban podridos de los que estaban, nada más que por eso. ¿O vos te crees que son votos de Macri, todos los que votaron? Votaron porque estaban asqueados de la corrupción, que a lo mejor vos defendías. Entonces vos sos culpable, porque te callaste la boca y apoyaste lo inapoyable y ocultaste lo que hacían esos hijos de puta que estaban en el gobierno. Esa es la cuestión. Yo tuve por lo menos la valentía de denunciarlo, y después cada cual que vota. Yo no acompañaba a cada uno que iba a poner el voto, boludo. Yo no iba a caer de la mano y lo llevaba a poner el voto. No hay que tomar leche si te hace mal. Sí, no, toma leche y le hace mal. Es la leche de crema. Hola, buenas tardes. Rubén Giovannini. Bueno, ya con el tema de los jubilados te felicito, y que a vos no se te escapa nadie, pero te voy a dar una perla. Nos están siguiendo robando a los jubilados todos los fines de mes el resto que queda a veces los cajeros, y que no aparece en el mes subsiguiente de cobro. ¿Hasta cuándo el Banco Central no soluciona este problema con ANSES? Por eso muchos bancos no quieren pagar por ventanilla. Ahí está la trampa. Por favor, por ejemplo, el caso mío, siempre me queda unos 70, 80, 90 pesos, porque no hay medio peso para pagar y completar la suma de dinero del sueldo. Buenas noches, Jorge, Rubén, mi amigo Spindle, un gran abrazo, lo mismo que a Johnny Giovannini, que últimamente lo hacía porque lo escucho. Tiene que darle más participación, Giovannini, a su hijo. Le digo, referente a lo que están hablando ahora, porque tenemos que comprar cebolla, manzana, pera al exterior. Porque el empresario argentino tiene que ganar, si usted le permite a ellos, usted da un kilo de manzana, tiene que pagar 500 pesos por lo menos. Porque los camioneros que se adueñaron del país, no hay ferrocarril, entonces el medio sale carísimo. Le conviene más traer Europa, porque el empleado que va a traer Europa, ¿qué es? El mismo argentino. Entonces sigan las mensajitas. Un abrazo a todos los espartanos, un beso a todos los de la radio y un beso gordo a Giovannini. Quisiera decirle, Eva de Temper le habla, que mi marido decía que todos los presidentes, cuando van al gran gendarme de Estados Unidos, como está diciendo Giovannini, le lavan la cabeza, y nosotros nos tenemos que limpiar el traste, porque nos mandan, y nos pueden, y no, que, no puede ser que sigamos así. Eva. Hola, Giovannini, está muy buena. Mucho saludo a todos de lo de la mesa. Habla Paula de Loma de Zamora. Señor Giovannini, yo quisiera decir una cosa. Lo imputaron a este señor Cordero por hablar pavada y qué sé yo. Para eso son rápidos los jueces. ¿Por qué no hace las cosas como corresponde de la corrupción que hay? Que se dejen de joder los jueces. Que traten de trabajar en otra manera. Que no nos... Bueno, seguimos, llegamos, Rubén, viernes, última hora, nos vamos, nos reencontramos el lunes. Hay que dejar a los muchachos de APL Somos Fútbol, que vienen con toda la garra, con toda la fuerza, y vienen acá el lunes, a desaznar el lunes 22, la problemática deportiva. El lunes 22 nos vamos a acordar de aquel congreso de 1951. ¿Qué le parece? El 22 vamos de agosto. A traer la palabra de Vita. Exactamente. El diálogo con su pueblo, y bueno, después fue... Dicen el renunciamiento. El renunciamiento lo hace no, lo en hace, cama. Y lo hace, y lo hace por cadena nacional. No, sí, no, sí, sí. Lo no. hace de la clínica que estaba en No, cama. El 22 fue acá en el Ministerio de Obras Públicas, ahí donde estaba reunido el Cabildo, todo abierto. El Cabildo Abierto. Estamos con Maximiliano de APL Somos Fútbol. Ya empiezan. ¿Tienen ya. ¿Qué tienen para hoy? Y tenemos análisis de los Juegos Olímpicos. Se están preparando los equipos también para la primera división que va a ¿Arranca el 26? Arrancaría el 26. Arranca el 26, ahí está dado vuelta todo, así que estamos desandando todo el debate acá en el programa. Perfecto, quédense con ellos, muchachos. Nosotros, yo quiero recordar a alguien que cumpliría años un día como hoy. Es un uruguayo. Se está yendo, El Canario Luna cumpliría años el día de hoy. Hasta el lunes. Y su historia se ha vuelto ilusión.